con guitarra. Escucho el síndrome de las palabras. Escucho el síndrome de las palabras. A mí me mueve loca, el rock and roll, el rock and roll, y el cap corre, el rock and roll, y el cap corre. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora. Y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta, la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacer cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Mi única movida es encontrar... Que en verdad ya lo he intentado un montón de veces, pero lo típico siempre por miedo, por dudas, por preguntas a las personas que crees que en las que deberías confiar y pues obtienes rechazo y eso aumenta tu inseguridad. Bueno, total, que yo ya he intentado en varias ocasiones hacer algo para dejar de tener jefes, ¿sabes? Pero bueno. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Vamos allá. Mira, esta gentuza, por llamarlos de alguna manera, bueno, al final fue una estafa, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Imagínate que el negocio es otro, el producto que se vende es otro, y bueno, puede pasar. Ayer escuchaba el podcast de un tío que estoy flipando, o sea, hacía años que no escuchaba una persona así, tío, me ha dejado alucinada. Un tío que con 50 años se sacó la carrera de abogado. Pero vamos, que un fuera de serie. Y el pavo es el primero que te lo dice. Dice, a mí me han estafado, me han engañado, me han robado un montón de veces, ¿sabes? Entonces, bueno, lo veo como parte del proceso, ¿sabes? Ahora me duele menos. Pero sí, el tema fue que, o sea, yo tardé un año en conseguir la hipoteca, fui a todos los bancos, todos me denegaban porque tenía 0 euros de ahorros, bueno, unas movidas, hasta que conseguí encontrar un broker, el broker me consiguió la hipoteca, tal, bueno, mil movidas. Estuve un año para conseguir la hipoteca para la casa y mi plan siempre fue el mismo, o sea, vale, de puta madre, me compro la casa, la alquilo y me olvido. Entonces la puedo tener como primera vivienda, aun y así la alquilo, hago contrato para asegurarme y yo sigo viviendo de alquiler en mi casita en Barcelona, a 10 minutos de Barcelona, maravilloso todo. O sea, ese era mi plan, tío. O sea, yo pensé para mí, coño, por una vez la vida me sonríe, ¿sabes? O sea, bien, ¿sabes? No sé. Por una vez, entiéndeme, a nivel negocio, a nivel económico, ¿sabes? A nivel financiero. Entonces, yo estaba súper contenta y al principio todo súper bien. Al principio pagaban cada mes lo que tenían que pagar, todo maravilloso, espectacular, tal, ¿sabes? Entonces, los primeros meses todo fue genial, tío, hasta que pues me cayó el jarro de agua fría, un mes, 2 meses, 3 meses sin pagar y ya me tuve que venir para aquí, hablar con ellos, muchos días de muchas movidas, me intentaron pegar varias veces, las amenazas, estuve muchas noches sin dormir porque no sabía cuándo podían venir. La mierda que me hizo pasar esta gente no sabe nadie, ¿sabes? Entonces, yo te lo digo en serio, o sea, yo no soy de boquear. Si tú llegas al punto de abusar tanto y yo me veo en la situación de que no tengo otra opción, o sea, yo te juro por mi vida que hubiera quemado mi casa con ellos dentro. O sea, que yo ya cuando me tuve que venir a vivir aquí no quería venir, ¿vale? Yo me compré la casa para alquilarla. Alquilé la casa y a los que les alquilé la casa me dejaron de pagar. Me amenazaron con un montón de mierdas, que si vamos a matar a tu familia, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Me reí de ellos en su puta cara. ¡Mejor! ¡Que vengan todos! Toma a tu madre y a tu hermana que las echo de menos. Yo me muero porque me vean contigo y tú te mueres y te van conmigo. Al final es lo mismo. Me has convertido en una persona normal. Un idiota entre millones de idiotas. Una vida mediocre y ñoña. Rodeado de niños en supermercados. Yo no quería ser así. Yo quería ser elegante. ¡Mátame! Estoy dentro de tu cabeza. ¿No te das cuenta? ¡Puedes matarme! ¡Pero seguiré en tu cabeza! Pienso lo mismo, los buenos amigos, las amistades de verdad, están ahí para escucharte, para apoyarte, para intentar aconsejarte, para sobre todo apoyarte, ¿sabes? No están ahí para cuestionarte. Y si te cuestionan, no es con una intencionalidad malvada, sino con la intención de que te plantees cosas que realmente son importantes, ¿sabes? Mi loco, en el coco, my sweet Calvino, come and be my queen, oh, Tilino. We'll be married on a crocodile. And for the ring, dear, I suppose we'll use the one that's in my nose on that Hokomoko Isle. O sea, el primer año fue mortal, tío, y la rayada que yo tenía con, tío, estoy aquí, no quiero estar ahí. Yo vivía en Collserola, estaba muy a gusto en esa casa. De hecho, pacté con el propietario para comprarle la casa, tío, que hubiera sido mi primera vivienda, tal, que bueno, que al final, menos mal que no la compré, porque el muro de la casa está cediendo, ¿vale? Entonces, de hecho, la casa sigue en venta desde hace, o sea, el que era el dueño de la casa, con el que yo me llevaba bien, vendió la casa, y el siguiente que compró la casa la está vendiendo desde hace, pues, 4 años o así, que la tiene en venta y no la consigue vender. ¿Por qué? Pues porque el muro está cediendo, ¿sabes? Entonces, claro, es una movida porque hay que cortar la calle, un muro no se hace en 2 días y es una pasta, ¿vale? Pues, si no, ya hubiera hecho algo para comprarlo. Bueno, total, que la movida es que yo no quería venir aquí y he estado mucho tiempo muy cabreada conmigo, con el mundo, odiándolo todo, pateándolo todo, echando espuma por la boca 24/7, hasta que me di cuenta de que, tío, al final lo único que conseguía estando en ese estado es joderme a mí. Era como beber chupitos de cianuro cada 5 minutos, un chupito, venga, boom, boom, boom. Pues claro, al final quien te destrozas eres tú, tío, no es el mundo, no es a la persona que te está jodiendo, eres a ti mismo, ¿sabes? Entonces entendí que ese no es el sistema, así no funciona, ¿vale? Entonces, hay días que se me da mejor, hay días que se me da peor, ¿vale? Y más cuando veo que me están chuleando en la puta cara, pero aún así respiro, me relajo y recuerdo que yo estoy muy, muy, muy por encima como ser humano de esta gente que tengo actualmente a mi alrededor, ¿vale? Entonces, nada de lo que esta gente pueda hacer o decir puede joder mi paz, ¿vale? Puede que me joda por unos segundos, unos minutos, media hora, pero no todo el día, ni de coña. No tienen ese poder sobre mí, ¿vale? Entonces, por eso te decía que estos años de retiro me han servido para un montón de cosas, y una de estas cosas es para centrar un poco mi mente, tío, mi mente que estaba súper alocada y súper ida de lugar y que, tío, que me bueno, básicamente me estaba matando a mí misma, ¿vale? Entonces, como no tiene ningún sentido eso, pues, tío, vamos a cambiar el chip, sin más, ¿sabes? Por eso te insisto mucho en todas estas mierdas, tío, porque al final, ¿de quién depende que estemos bien, que no, sabes? O sea, no depende del mundo, depende de nosotros. Las circunstancias son las que son, pero, y el mundo es el que es, pero ¿cómo actuamos o cómo decidimos actuar respecto a todo eso? Es cosa nuestra, sin más. Vaya pedazo de chapa. There's a reason. It doesn't mean that it's understood. Doesn't make it alright. It doesn't make it alright. Now it's the worst excuse in the world. And it doesn't make it all right. Just because you're a black boy, just because you're a white, it doesn't mean that you've got to hate them. It doesn't mean you got to fight. It doesn't make it alright. Doesn't make it alright. It's the worst excuse in the world. And it doesn't make it alright. We'll be right back.